Consejos para emprender mientras trabajas. ¿Es necesario dejar tu empleo actual para empezar tu propio negocio? ¿O se puede combinar un trabajo a tiempo completo con el inicio de un emprendimiento? El otro día escuché un consejo terrible. La recomendación venía de un emprendedor exitoso que había construido un negocio de $1 billón. Decía a las personas con quien hablaba que si quieres triunfar como hombre de negocios o como emprendedor, debes empezar por dejar tu empleo actual, independientemente de si te sientes cómodo en él o no. Y bueno, para mí ese consejo fue, pienso que fue muy radical. No puede aplicarle a todo el mundo porque cada persona tiene una realidad diferente. Si fuese tan fácil, pues créeme que yo hubiese sido el primero que lo hubiese hecho, pero no es tan fácil decirlo. Bueno, no es tan fácil hacerlo, es muy fácil decirlo realmente. Quizás el objetivo de esta persona era asustar a los que no están preparados para iniciar una empresa o un emprendimiento, pero la recomendación era sin duda penosa. Muy pocas compañías que hoy disfrutan de un gran éxito fueron fundadas por gente que no tenía ningún otro compromiso. De hecho, muchas de ellas fueron levantadas en garajes, sótanos y habitaciones de una casa mientras que el fundador trabajaba para otra empresa. Sí que es cierto que una vez que tu negocio empiece a tener más y más clientes y generes los ingresos suficientes, puedes dejar tu trabajo para dedicarte plenamente a tu emprendimiento. Pero antes de fundar tu propia empresa o tu emprendimiento, mientras planeas y organizas todo, y en el inicio de tu negocio, puedes combinar perfectamente un empleo a jornada completa, incluso como en mi caso, con tu emprendimiento, siguiendo estos 5 consejos que te doy a continuación. Consejo número 1. Piensa en tu trabajo como en una bendición. Tu trabajo no es un peso muerto que te paralice para hacer otras cosas. Tu empleo es la gasolina que mantendrá tus sueños de emprendedor vivos mientras construyes el proyecto que ansías para tener una economía mejor. Sin tu sueldo, y piénsalo así, estarías todo el día por ahí fuera, malgastando tu tiempo en intentar ganar dinero para mantenerte a ti y a los tuyos en vez de invertir esas horas en perfeccionar tu negocio. Así que deja de pensar que tu trabajo te está matando y date cuenta de que en realidad es como un compañero que te está ayudando a mantenerte hasta que sea el momento ideal para levantarte e irte. Consejo número 2. Maximiza tu tiempo. Sí, la mayor desventaja de un empleo son las 40 horas de tiempo que necesitas para pasar trabajando en otra cosa que no es tu prioridad número 1. Pero haz algunos cálculos y fíjate bien en estos números. Hay 168 horas en una semana. Tu trabajo se lleva unas 40 horas de tu tiempo y en dormir pasarás unas 56 horas, durmiendo cada día de 8 horas, por ejemplo. Así, en una semana te quedan 72 horas, 3 días, para construir tu negocio. Ya lo sé. Por supuesto que tienes otras obligaciones. Necesitas comer, necesitas tener rato de ocio, tienes hijos. Lo capto perfectamente. Sin embargo, no necesitas ver 3 horas de televisión cada día. No necesitas las 2 horas y 57 minutos que cada día pasas mirando tu celular. No te sorprendas. Ese es el tiempo medio que toda persona pasa pegada a su teléfono móvil. Encuentra formas de maximizar tu tiempo. Quizás esto signifique despertarte más temprano. Quizás debas hacer más comidas en tu casa en vez de en un restaurante. O puede que tengas que deshacerte de tu celular durante un tiempo. Deja de quejarte por el poco tiempo que tienes para hacer nada. Y empieza a preguntarte a ti mismo cómo puedo manejar todo el tiempo libre que tengo de una mejor manera. Consejo número 3. Céntrate en las acciones imperativas del día a día. Se presta demasiada atención a aquellas personas que construyen nuevas empresas encerrándose en una habitación durante un mes entero y luego emergiendo con el próximo Facebook o invento del siglo. Así no es como se construyen la mayoría de los negocios. Los negocios de éxito se construyen con acciones constantes e imperativas que se toman todos los días. No solo es suficiente trabajar duro, no es suficiente solamente trabajar duro cada día. Requiere que sea un trabajo imperativo y que se haga a diario. Tienes solo unas horas limitadas para trabajar en el inicio de tu negocio fuera de tus horas de trabajo, así que mejor que las aproveches bien y que sean productivas. Nada de hacer trabajo que no sirve para nada, aunque te mantenga ocupado. Nada de mirar más correos electrónicos de la cuenta o de hacer llamadas insignificantes. Asegúrate de ejecutar acciones imperativas e importantes de forma constante cada día. Consejo número 4. Externaliza todo lo que puedas. Piensa en esto. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en tu negocio que nadie más puede hacer? Haz eso. Y todo lo demás, externalízalo. Quizás esta parte dependa un poco de tu presupuesto, pero contratar a alguien para que realice tareas de tu emprendimiento que cualquiera puede hacer dará un gran empujón al inicio de tu negocio. Digamos que quieres empezar un negocio online y necesitas crear y configurar tu página web. ¿Por qué no contratar a un diseñador web por horas para que instale tu plantilla y configure un poco la página? Eso es algo que puedes hacer tú, pero también lo puede hacer otra persona por poco más de $50 o euros y ahorrarte a ti horas de trabajo que puedes invertir en otros aspectos de tu negocio. Y también, y dolores de cabeza si no tienes muchos conocimientos informáticos, te ahorra también, claro. Consejo número 5. Usa tu trabajo como combustible. Si quieres alcanzar tu máxima productividad para iniciar tu negocio lo antes posible, encuentra una razón de peso que te motive a ello. Puede que odies con toda tu alma tu trabajo. Fenomenal. Usa ese combustible para motivarte a ti mismo y alcanzar la cima de tu productividad en tu nuevo emprendimiento. Cuando sientas que detestas estar en tu trabajo, conviértelo en una motivación para trabajar más duro en tu negocio, iniciarlo cuanto antes y poder irte lo más pronto posible de esa empresa. Cuando pienses que no ganas lo suficiente en tu empleo, motívate para empezar tu negocio y que éste te dé la libertad económica que necesitas. Si el miedo te paraliza a seguir con tu proyecto de negocio, usa tu trabajo como combustible para superarlo y seguir adelante. Para todo aquello que necesites para completar tu negocio a través de los distintos pasos que debes dar, usa tu trabajo actual como la motivación para seguir adelante. Bueno, y contesta a estas preguntas, ¿eh? Me encantaría que me retroalimentaras sobre estas preguntas. ¿Trabajas y eres emprendedor a la vez? ¿Qué es lo que más te cuesta hacer a la hora de combinar tu empleo con el inicio de tu negocio? Y si quieres compartir estas respuestas, lo puedes hacer en nuestra comunidad.